Decimú. Estamos otra vez en Decimú, el programa de la cooperativa Trabajo La Vaca. Hoy estamos con José Iglesias, el padre de Pedro, uno de los 194 jóvenes que murió en República de Cromañón. Y estamos con Paolo Menghini, el papá de Lucas Menghini Rey, uno de los chiquitos, 20 años. Yo digo chiquito porque aparte es la edad de mi hijo. O sea que yo hablo de... para él son bebés siempre. Siempre los damos chiquitos. Una de las víctimas de ese desastre que fue el tren que chocó en TVA. No, sí, estamos hablando de todas las cuestiones que se generan alrededor de esto, como por ejemplo, cómo salir de la victimización y cómo a la vez se culpabiliza a las víctimas del problema, cosa que parece haber atravesado buena parte de la historia argentina. Ahora, vos, Paolo, ¿sos músico, guitarrero? ¿Cómo es la cosa? Soy músico por naturaleza, como era Lucas. Creo que es una de las cosas que más feliz me ha hecho que él lleve en su estructura genética la música. Yo, con la mamá de Lucas, hemos dicho muchas veces todo este tiempo que Lucas no eligió ser músico. Lucas naturalmente fue músico. Y disfrutó de la música desde que era un chiquitín de 40 centímetros, 50 centímetros, que agarraba palillos de batería y le pegaba lo que le pasaba. Fue músico a los 7, cuando empezó a cantar afinadamente sin que la madre y yo lo viéramos, pero sí lo escuchábamos. Siguió siendo músico a los 12, cuando me pidió que le enseñara los primeros acordes. Fue creciendo como músico y poeta de una manera exponencial. Creó canciones maravillosas que me admiraba escuchar y conocer mientras le cocinaba a la noche y venía y me mostraba sus canciones y en sus shows. Y se fue escuchando música. Y se fue escuchando música con sus auriculares puestos, viviendo de otra manera, como decíamos al principio, y sin darse cuenta, por suerte, de lo que le pasaba, y escuchando música. Así cerró los ojos Lucas y así los abrió de otra manera. Como el hombre que junta miel, lo miro y no lo entiendo. Puedo querer correr mientras no me veas. Esta no es mi verdad, ni naciones, ni banderas. Pueden comprar, no deben corrompernos. Informaciones falsas que empañan la visión, madera noble. Estamos escuchando, aparte en el programa, algunos de esos acordes y temas compuestos por Lucas, como ese Moscas en Rosas. Moscas en Rosas, que es una maravilla, que cuando me la mostró yo le mostraba mi orgullo sin ningún tipo de tapujo, digamos, pero específicamente te describiría la escena cocinando y él él a mi izquierda con una de mis guitarras colgadas, cantando la canción, y yo escucho Madera Noble, Robles Mi Corazón, y digo, pibe, qué bárbaro. Si vos sos mi rama, ¿no? O sea, el orgullo de que el tipo diga eso a los 19 años, ¿no? De Robles Mi Corazón, y digo, carajo, o sea, ¿sabés lo que sentí yo en ese momento? Y nada, me la tragué un poquitito y después dije, Lu, es tremenda esa canción, ¿no? Y él me dijo, ¿te gusta? ¿Sabés lo que es que tu papá te diga eso? Sí, pero yo hiciste algo también. Pero yo se lo veía, aparte éramos muy compinches porque, tocábamos juntos y le cambiaba sus encordados y iba a los shows y lo llevaba y lo traía. Ahí va, a ver, recordemos, dice, no nos pueden comprar, no deben corrompernos, informaciones falsas que empañan la visión. Madera Noble, Robles Mi Corazón. Perdón, déjame que te interrumpa un poco porque te quiero contar otra historia. No. Hay un chico, Pedro Iglesias, lo que estuve leyendo es... No sé, era evidentemente un amante de la música, le gustaba ir a los conciertos, obviamente. Y estaba estudiando periodismo, o sea que le estaba buscando también la expresión por otro lado, ¿no? No por el musical que yo sepa, pero sí por el lado del periodismo. Sí, él estaba estudiando la carrera de la licenciatura en Ciencia de la Comunicación. En realidad un poco direccionado por el padre, ¿no? Porque él quería empezar con el periodismo ya, y bueno, de hecho estaba haciendo las dos cosas. Le gustaba mucho el periodismo deportivo y ya era corresponsal de un canal de Mendoza, e iba a River como acreditado, tiene unos reportajes espectaculares a los personajes más insólitos de un club, por ejemplo al Aguatero, al que nadie le hace un reportaje. Al que nadie iría a ver. Sin embargo, es una enciclopedia, o sea, una mirada distinta. Estaba haciendo una enciclopedia del fútbol argentino, de la historia del fútbol argentino, y además la música le encantaba. Le encantaba el chamamé, por ejemplo. Todo lo que fuera popular, ¿no? Pero el chamamé. Y bueno, y así entró en Callejeros, porque Callejeros tenía una beta. De lo social, de la popular, y qué sé yo, y así entró. Escuchar a Callejero. Ahí yo lo que me enteré una vez era que buscándole en los mails, te cuento Pablo, resulta que encontraron un mail donde le decían, ¿y a vos qué te gusta? ¿Cuál es tu objetivo? Y él decía, ayudar a otras personas. Sí. Eso era lo que él planteaba. Sí. Y en Cromañón fue de los chicos que se la jugó y con el resultado que ya sabemos, para entrar a sacar a otra gente. O sea, sí, que es de los casos de chicos que pusieron el lomo, el cuerpo y los pulmones para poder sacar gente. Esto lo digo porque así... Toda esa especie de discriminación racista sobre el once, sobre las cosas, la denominación, ¿se entiende de quién estamos hablando? Yo creo que es la demonización de la creatividad juvenil, ¿no? Exacto. Esa cosa, ¿cómo que un pendejo de 19 años es mejor que yo? O sea, ¿cómo me voy a bancar yo que tengo una vida por delante y que soy político y soy o soy dirigente o soy diputado? Es que un pendejo de 19 años se haya sacrificado por el otro entregando la vida. No puede ser tan bueno este pibe. Exacto. No puede ser tan bueno. Y sí, loco, ¿sabés qué? Sí, era buenísimo, no era bueno. ¿Cómo viviste vos, Paolo, lo de Cromañón y Lucas, cómo lo vivió? ¿Cómo se enteraron? ¿Qué sensación estaban teniendo cuando iba? Porque a ustedes les tocó ser espectadores en ese caso. Por mi trabajo de editor periodístico, yo trabajé como profesional en eso, y fue muy impactante, pero tremendamente impactante. Tengo un montón de anécdotas, pero tengo una anécdota muy personal sobre eso. Ese 30 de diciembre yo iba a tomar el tren, porque yo iba en San Antonio de Padua, y me subí al 118 y me llamaron la atención tres chiquitas que estaban sentadas juntas en el primer asiento de dos, y me llamaron la atención porque las tres tenían las remeras de Callejeros, una en roja, una en blanco y una en negro, y decía el logo de Callejeros en el pecho. Y me llamó la atención porque se iban riendo. Y me llamó la atención esas tres remeras iguales. Nada, me fui a casa. Y después pasó lo que pasó. Y siempre me quedó en la memoria emotiva que habrá sido de esas tres chicas, ¿sabes? Siempre quise saber qué fue de esas tres chicas. Después lo viví desde adentro por el trabajo de editor periodístico de noticiero. Y ahora me tocó estar del otro lado, ¿no? Y yo en una carta a la sociedad hablé específicamente a mis compañeros, porque en algún momento también me sentí muy, bueno, por muchos motivos, pero uno más de sentirme reflejado en ellos. Y sabes que después recordé la cantidad de veces que yo puedo haber hecho cosas que a ellos les dolieron, ¿entendés? Las imágenes que pude haber puesto sin pudiendo poner otras o cortando en otro lugar, digamos. De hecho, los familiares de Cromañón en algún momento pidieron específicamente a los medios que dejásemos de poner una imagen donde se veían los cuerpos de los chicos en la vereda. ¿Cómo no podemos tomar conciencia de determinadas cosas, no? Y cuando ahora estoy del otro lado, imagínate lo que es para mí, ¿no? Haber estado de un lado y ahora estar del otro. Haber sido quien procesaba la noticia para pasar a ser quien protagoniza tristemente esta noticia, o como le puede haber pasado a José, de haber tenido que defender a gente y ahora la necesidad de haber sido defendido y sentirse contenido. O sea, estas cosas, además de destrozarnos la vida como seres humanos, como papás, a José también le tiene que haber pasado. Te plantean la vida, o sea, reseteas a cero y empezás de vuelta. Tal cual. José, esta charla me encantaría, la vamos a seguir cuando termine el programa, pero te quiero pedir así brevemente que me digas cómo te pasó a vos de vivir lo de 11, lo del tren, desde tu experiencia previa. Me puse a llorar. Además no sabía qué carajo hacer, ¿viste? Porque era un operativo que y me sentí, pero además era la indignación de estaba viendo la película, todo, absolutamente todo, los mismos ingredientes. Y el momento en que más me conmovió después fue cuando lo escucho a él en la conferencia de prensa. No, ahí te juro que la verdad me mató realmente, y ahí entendí a otros padres que yo los conocí en la noche del 31 en frente de la morgue, que fueron los padres de Keynes, que vinieron. Yo ahí conocí a Raúl Buganen mientras yo estaba esperando que me entregaran el cuerpo de Keynes. ¿Qué será aquel otro boliche que había? Claro, que hace 19 años. Y ellos vinieron porque sintieron lo mismo que yo sentí en 11, cuando vi lo de ellos. O sea, es esa cosa de vuelvo a ver lo mismo, vuelvo a ver que ocurre aquello por lo que peleamos para que no ocurra. O sea, nuestro grupo se llama Que No Se Repita. Esa era nuestra bandera desde la primera semana. Allí se le puso ese nombre a la primer dirección de web. A los 3 días de ocurrido le pusimos Que No Se Repita y se repitió. Es terrible, es en el fondo uno busca en estos 7 años, yo te diría, siempre, lo he dicho muchas veces, uno a veces busca con lo que hace darle sentido a la muerte del hijo, que tenga algún sentido. En nuestro caso, por ahí el sentido era cuando veíamos esto me pasó en enero del 2005, ver los cartelitos verdes que empezaron a aparecer que decían salida. Para mí eso era mucho más importante que un pésame. Claro, si después de 7 años todo se repite, ¿para qué murió? Ese es el. Entonces cuando lo veía en 11, digo, pero la puta, ¿para qué? Es eso. Ahora vamos a volver para que me cuenten, o para por lo menos me gustaría preguntarles, ¿cómo se hace para salir de la victimización? Que es un tema que me parece en el que ustedes nos están dando una lección. Y también un poco eso que decía José recién, ¿cómo hacer para darle un sentido a lo que uno está haciendo de aquí en más? En internet, saber es compartir. www.lavaca.org, información libre. Vení a MU. Punto de encuentro. un bar, un centro cultural, un mercado de productos autogestionados, un lugar donde soñamos con los ojos abiertos. ¿Soñamos juntos? Hipólito Yrigoyen, 1440, Congreso, Ciudad de Buenos Aires. Veníamos, punto de encuentro. Decimu. www.lavaca.org. Estamos en Decimú. Hoy uno podría hacer la historia de la Argentina, de cómo los jóvenes la ligan, en distintas situaciones, por distintos motivos, e incluso con una sorpresa, que es también en etapas progresistas, que uno por múltiples razones puede valorar con respecto a cantidad de temas, pero donde estas cuestiones parecen ser de estructura, ¿no? Parecería que los jóvenes, si tenemos en Argentina no solo el tema de las desapariciones en época militar, sino las desapariciones actuales como la de Luciano Arruga, la cantidad de chicos criminalizados porque son pobres, porque la ropa, porque esto, porque aquello, o porque no quieren trabajar para la policía. En este caso hablamos de otra cuestión, que es cómo hasta el ocio o el traslado, el viaje, es una situación donde el peligro parecería haber estado acechando y se concretó ese peligro y esa amenaza. En los casos de Lucas Menghini Rey, 20 años, uno de los chicos muertos en 11, en el TVA, o los 194 víctimas, entre las cuales estaba Pedro Iglesias, del caso de Cromañón. ¿Cómo se sale de la victimización que uno se imagina? Si a mí me pasa esto, me derrumbo, ya no veo más nada y me encierro en mi casa. Uno se imagina esto desde afuera. Y la verdad, si vos me decías hace 2 meses y 4 días, 5 días, 6 días que iba a estar acá, yo te decía no solamente que no me iba a pasar, sino que no iba a poder estar. Yo creo que la fortaleza sale de muchos lugares. Primero, como en el caso de José, esa polenta de Pedro, de entregarse, no la mamó en la mamadera, digamos. Entonces, acá tenemos otra madera noble, digamos, ¿no? Y eso no se dobla, eso se fortalece en el recuerdo de nuestros hijos. Y un poco lo que decía José antes, la necesidad de que la vida preciosa de nuestros hijos que fue perdida se reconvierta, ¿no? Por eso en el memorial nuestro, en la estación de Once, hay 52 macetas con una flor en forma de corazón. O sea, tiene que ver con eso, con encontrarle un sentido. Ellos son un espejo para nosotros en mucho, y tenemos muchos proyectos para cuando podamos encauzar nuestra vida y que la causa se encauce, digamos. Y tenemos, porque todos hemos vivido situaciones muy críticas respecto del reconocimiento de cadáveres, de protocolos de emergencia, de protocolos de la ausencia, hablo, ¿no? La ausencia de esos protocolos, la ausencia de trabajo de ministerios, que debería ser de manera automática y sin pedir absolutamente nada, y sin embargo sigue faltando. Hay muchas cosas para crear, y desde lo personal, Lucas nos dejó un sol que se llama Guadalupe Paz, de 4 años, y en ella vive su papá todo el tiempo. El que tejedi, como le decía ella, porque el que te dije, ¿no? El sí. Invertido a partir de un día que Lucas, que era un chiquilín y lo tenía que mandar a lavar las manos a él y a ella para cenar, le comió un helado. Y me dice, ¿quién me comió un helado? Y digo, el que tejedi. Y a partir de ese día su papá, aparte de papi, de Chimu, de Lu, era el que tejedi. Y por ese solcito también tenemos la llama de Lucas viva, ¿no? Entonces hay un montón de cosas para pelear y para levantarse todos los días, a pesar de que uno se muere un poquito todos los días y vuelve a nacer. El apodo Chimu, Chimu. ¿No? El clásico. En el caso de Pedro había también algunos amigos le decían Mou, Gordo. Mou, sí, Gordo, Mou. José, te quiero preguntar esto. Siempre se dice que el dolor enceguece, entonces uno no ve nada por el dolor y demás. Y yo tengo la sensación, por la cantidad de amigos que he tenido, que es que la gente que ha pasado por las situaciones más difíciles es la que mejor entiende todo. Mirá, el dolor no solo no enceguece, el dolor en realidad te abre los ojos. Él decía muy bien que desde que nos pasó esto reseteamos nuestra vida, efectivamente, y empezás a mirar las cosas por lo que realmente valen, en función del anteojo del dolor. El dolor no te enceguece, no te obnubila, no te priva de razón, no te convierte en un enajenado mental, al revés. Estás dolido, pero el dolor está en el corazón. mi inteligencia te sigue funcionando, te diría, mucho mejor. O sea, ves cosas que antes no veías. Lo que pasa es que lo más cómodo es decir, bueno, está transido por el dolor. No, uno cuando tiene ese dolor, primero ya no tiene hipocresía, no tiene los límites sociales, y cuando uno le dice a alguien que es un hijo de puta, es porque es un hijo de puta. Yo antes, quizás, antes del 30 de diciembre del 2004, algún juez no le diría que es un hijo de puta, diría que se equivocaba. Después dije que es un hijo de puta y que es un corrupto. Y siempre lo dije, y no me importaba tres carajos, y me importa tres carajos, que me amenacen con determinadas cosas. Lo que pasa es que las cosas ya las llamo por su nombre. Claro, cuando vos te encontrás con eso, y lo mejor es decir, está transido por el dolor, viste, rebajar un poco, claro, el tema porque el hombre está mal. Pero en realidad, claro, y creo que la Argentina tiene una larga historia de inteligencia a partir del dolor. O sea, creo que nuestra historia, por ejemplo, las madres, esa lucha, más allá de todo lo que se pueda decir, esa lucha tremenda de las madres, no ha sido de gente enajenada mentalmente. Las demostraciones de inteligencia en la militancia de esa lucha, pero todos los días uno aprende. Claro, y con el tiempo uno se termina dando cuenta que los enajenados eran los que decían que estas señoras estaban locas. Eran esas 14 las únicas que tenían razón. Mira, vos, a mí me pasó una cosa a la semana, más o menos, de haber pasado lo que pasamos en un estudio de televisión. Yo a Estela de Carlotto la había visto en el canal no menos de 20 veces. Pero bueno, uno en un canal de televisión está acostumbrado a ver gente de toda clase. Y era parte de tu trabajo. Es parte del trabajo y los ve pasar y dice... Bueno, obviamente, no es lo mismo una persona que otra, siempre con la misma admiración, ¿no? Y un día en un canal de televisión Estela estaba haciendo una entrevista antes de que me hicieran una a mí. Entonces terminó, fue al corte y Estela caminó hacia mí, digamos, y yo obviamente no fui a saludarla, pero Estela me vino por respeto, digamos. Estela me vino a saludar a mí, me abrazó como si fuera mi mamá y me dijo, vos quédate tranquilo que tu hijo vive en vos. Y cuando una mujer que hace 34 años que está buscando a su nieto, no, más de 34, está buscando a su nieto, que perdió a su hija, que tiene toda una vida convirtiendo el dolor en ejemplo, convirtiendo el dolor en lucha, y uno recibe semejante muestra de amor, ¿qué otra cosa que aprender te queda? Es lo que decía José, ¿qué otra cosa que aprender te queda? ¿Tiene sentido, esto es una pregunta técnica, la pelea judicial? Uno creo que a veces usamos mal la palabra justicia, ¿no? Pero ir a la justicia o al Poder Judicial, vamos a usar la palabra más correcta, la justicia es lo que debería existir, pero al Poder Judicial, esas peleas judiciales, ¿no terminan siendo muchas veces también algo como lo que decía Paolo recién, de estas cosas ministeriales, burocráticas, que en realidad pinchan cualquier proceso de conocimiento de la verdad? Mira, es una duda que tengo. Ese fue un tema de polémica en el movimiento cromañón, porque había algún sector o un grupo de familiares que por su formación, por su posición ideológica, descreían de la pelea judicial porque el sistema no iba a consagrar la impunidad. Absolutamente respetable. Y después se dieron cuenta de que había que darla también, la pelea judicial. Claro, no solo, sino también. Claro, porque al Poder Judicial se le pueden arrancar ciertas cosas condicionándolo, obviamente. No es que nosotros logramos las condenas de tres funcionarios por el delito de estrago, por primera vez en la historia judicial argentina, porque haya habido jueces que se dieron cuenta de que esto es lo que corresponde en derecho. No, se dieron cuenta que si no hacían eso, tenían afuera una tremenda manifestación. Pero bueno, hoy hay un precedente, Cromañón, que condiciona las sentencias de otros jueces. Y hoy hay un modo de razonar que hace que quien quiera evitar eso ahora encima tiene que cargarse con la sentencia de Cromañón y desmerecerla. Y bueno, esas peleas yo creo que hay que darlas. Que valen la pena. Valen la pena, no son las únicas. Ojo con que este tipo de masacres se encorseten solamente en una causa judicial. Porque ahí es el sistema no tiene nada mejor, no hay nada mejor que mandarlo por la vía judicial. Que ves esa frase, ¿viste? Cuando el tipo está coimeando, o yo confío en la justicia, bueno, cagamos. Ahí cuando dicen eso, cagamos porque listo, no va a pasar nada. No, ojo, porque estos no son solo problemas judiciales. O sea, lo que ocurrió en la masacre de Once no es solamente un estrago. No, hubo una masacre. Acá se apropiaron de la vida. Hay un montón de cosas sociales. O sea, acá hay responsabilidades de otro tipo, hay responsabilidades políticas, hay de otro tipo de cosas. Y en tu caso, Paolo, también pensás, de hecho lo están haciendo con acciones que, no, que ya son parte de una cosa mucho más amplia que ir estrictamente a lo jurídico, ¿o no? Sí, sí, nosotros, bueno, de hecho tenemos la lucha jurídica, es por las responsabilidades penales, por la aparición de cada nombre, de cada responsable, con cada cargo, con cada cara, para que los podamos mirar a la cara y decirles lo que se nos antoje decirles. Pero además está todo este trabajo que, digamos, se va dando, como se fue dando lo de Cromañón, esta cuestión que te decía antes, de abrir, de concientizar, de convocar. Seguramente nosotros nos está escuchando ahora una persona que no sabe ni cómo es un tren, ni cómo se escucha un tren. Y sin embargo, esa persona que me está escuchando está diciendo: a mí me falta un minuto mi hijo y yo lo voy a buscar hasta abajo del último metro bajo agua del océano al que es el responsable. Uh-huh. Entonces, esa cuestión de no es defender o luchar para un mejor transporte ferroviario, también es buscar seguridad en los boliches, también, pero también es crear la conciencia de que, como te decía al principio, la lucha, la solidaridad, la memoria. En cada lugar, de cada pueblito, hay una cosa para mejorar, hay una cosa por la que luchar, hay una cosa que compartir, hay una cosa que juntarse con el de al lado para que cada día sea mejor, porque atrás nuestro viene uno, y atrás nuestro viene otro, y atrás nuestro pasarán los años y seguirán viniendo. Eso, crear para crecer. Y lo que decía José es así: el dolor te destroza el corazón para siempre, pero te hace ver la vida de otra manera. Y yo digo que yo tuve un hijo, pero mi hijo parió otro padre. Y es así, y yo estoy seguro que José piensa lo mismo que yo. Exactamente. Un desafío, a ver, un reto a la brevedad. Decime tres palabras. Después de todo esto que hemos charlado, decime tres palabras. Tres palabras. Que te voy a decir las que no se repiten. Decime tres palabras. Justicia, memoria, solidaridad. ...2012, año de la Vaca de Fuego. Entra a www.lavaca.org y arde con nosotros.